La cooperativa de General Hacha busca poner en funcionamiento, busca poner a laburar una planta modelo de agua mineral. Vamos a conversar con Norberto de Cristófaro, él es su presidente. Están buscando financiamiento. Muy buenos días, Norberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes y a la audiencia también. Norberto, están buscando el dinero. Contanos eso. Hace pocos días surgió una propuesta sumamente interesante a través del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, donde pudimos estar en una reunión Zoom con la ministra, con Fernanda González, su secretario de cooperativas y otras dos cooperativas hermanas también. Justamente en aquellas cooperativas que están con algún proyecto visible y bueno, hay un dinero a través del Ministerio de la Producción de Nación donde nos pareció, son ANR, aporte no reintegrable, para proyectos que ya estén visibilizados o por lo menos que estén armados y conformados como para presentar en carpeta. Así que, nada, vamos a ver si podemos tomar ahí una línea que llega hasta los 50 millones de pesos. Si el proyecto supera ese monto, hasta 100 millones de pesos, o sea, el 50% podría llegar a financiar el programa. Uh-huh. Y el otro, supongamos que sea un proyecto de 200 millones, bueno, los otros 100 puede ser a través articulado, a través de la banca del Banco de La Pampa y del Ministerio de la Producción, por supuesto, ¿no? Con tasa subsidiada y todas esas cuestiones. Uh-huh. Así que, en principio, lo que estamos tratando de acomodar es porque nuestro proyecto macro, podríamos decir así, integral en todo, contemplaba no solamente la producción en cuanto a agua mineral, bidones de agua envasada, tenía previsto también soda y tenía previsto agua saborizada. Entonces lo que vamos a hacer seguramente es achicar ese proyecto que tenemos, donde la idea es comenzar directamente con agua mineral y seguramente los bidones. Entonces seguir en una segunda etapa con a lo mejor lo que pueda llegar a ser soda y una tercera etapa con las aguas saborizadas. Uh-huh. O sea, siempre buscando también la línea de ese nivel de financiamiento con ANR, ¿no? El proyecto total preveía una inversión de 2 millones de dólares. ¿Eso qué pasó con eso? Claro, sí, estaba hablando del marco, del macro total, ¿me entendés? O sea, no estaba hablando de la confección de la planta, está todo, o sea, como decir, llave en mano, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese monto sigue más o menos manteniendo el mismo precio. Uh-huh. Pero va a ser en etapas, ¿no? Gradual. Exactamente. No. Vamos a hacer modular, que es lo que nos permite también estas cuestiones en estas plantas modelo. Va a seguir siendo una planta modelo porque siempre la característica es salir con la calidad del agua, que es justamente agua mineral. Claro. O sea, hoy la provincia de La Pampa no está envasando agua mineral. Entonces, o sea, agua de mesa sí hay un montón de operadores, pero de agua mineral no. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, ese es también un poco lo que nos ubica a esta cooperativa, a esta región, o sea, por el acuífero Valle Argentino, en cuanto a calidad de agua, ¿no? Claro. Además, esto generaría puestos laborales importantes para el pueblo. Sí, seguramente, claro. Uh-huh. Sí. O sea, si bien cuando vos hablás de una planta que es automatizada, pero no es 100% automatizada, entonces necesitas sí o sí la mano de obra. Nosotros calculamos que seguramente entre 7 y 8 empleados puede haber de fuente de trabajo, que hablamos de 7 o 8 familias. Claro. Entonces, así que estaríamos también en una situación sumamente importante, o sea, en el marco de estudio de mercado también nos ubica muy bien, o sea, porque es lo que ya también en algún momento lo hemos charlado, si es un estudio de 300 kilómetros a la redonda desde Hacha, así que también la zona de influencia es sumamente importante. Claro, digamos que la logística les permitiría poder comercializar en 300 kilómetros a la redonda. Sí, como también por eso te digo, o sea, como tiene una característica que en otros lugares no tenemos, o sea, dentro de la provincia de La Pampa, producción de agua mineral, bueno, nos podría permitir, o sea, si tenemos 29 cooperativas de servicio en todo el territorio, o 3 cooperativas de agua, más aquella, como en el caso nuestro, las de servicio, que también tenemos agua potable, bueno, podrían comercializar a lo mejor otras cooperativas, no sé si será a través de FEPANC, o será una cuestión que habrá que articular de otra manera, como para que también cada uno pueda llegar a difundir su producto dentro de que es un producto pampeano, siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Y el acceso a este financiamiento sería durante este año? ¿Podrían acceder ya este año? Sí, sí, sí, por eso, porque vence ahora, nosotros tenemos el 28, el viernes de esta semana, está cerrando, porque estos son, estos dineros que aparecen de ANR tienen que ver con remanentes que han quedado dentro del ejercicio 2022 para el Ministerio de la Producción de Nación, donde lo están volcando a las distintas provincias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dentro de ese programa hay tiempo hasta el 28 para cargar todo a través de TAD, de trámite a distancia, y poder ingresar con el proyecto entrará una línea de estudio también, pero bueno, calculamos que del momento que nos han elegido tendría que ser inminente de que siga hacia adelante, ¿no? Claro. Tiene que ser ejecutable, o sea, dentro del año, o sea, que a octubre del año que viene, o sea, tiene que estar ejecutado, o sea, lo que te vayan a proveer del ANR, ¿no es cierto? Excelente. Sí. Gracias Norberto, y bueno, esperamos que salga esto, ¿eh? Por supuesto, los vamos a tener informados también, pero sí, la verdad que nos tiene bastante, hay muchas cosas, muchas situaciones para articular, y bueno, hoy INAES tiene una presencia también muy fuerte, que es el Instituto Nacional de Asociativismo de la Economía Social, a través de la señora González, de representante de INAES de la Vasca, en la provincia de La Pampa, así que también articulamos muchas cosas con ellos y las demás cooperativas también, así que la subsecretaría de cooperativas también excelente, porque siempre está al lado de las cooperativas y hoy es la forma de articular con el Ministerio de Gobierno lo mismo, o sea que hay una alta presencia siempre de estas alianzas estratégicas que hablamos con el gobierno provincial, es lo que une a las cooperativas en estos marcos, ¿no? Sí, pensaba en esto, ¿no? En este circuito que se genera dentro de la economía solidaria, que no se visibiliza o no se le da realmente la puesta en valor que genera, ¿no? Esto que también. Claro, sí. Y esto de que te anotás vos a un proyecto en INAES como se anota cualquier otra cooperativa y hay que aplicar y hay que presentar todos los papeles y hay que cumplir con plazos, que me parece que está bueno contar eso. Sí, no, y aparte, yo creo que hoy, desde la conformación de una cooperativa, y ha crecido tremendamente en estos 3 años, o sea, que bueno, la provincia de La Pampa ha puesto mucho énfasis en esas cuestiones a través de la Subsecretaría de Cooperativas, del Ministerio de Gobierno, en la creación de las nuevas cooperativas, y vos fíjate que hoy debe haber más de 28 cooperativas de trabajo en la provincia de La Pampa, entonces hoy ya, cuando cambió también la ley, de que hoy con 3 personas, que también, por supuesto, que necesita esa difusión, ¿no? Que ya hoy con 3 personas ya podemos conformar una cooperativa de trabajo, y bueno, está sumamente importante, o sea, el trabajo, ¿no? Y hoy articulamos de tal manera que a veces, en el caso de nuestra cooperativa, al tener un departamento de educación, el asesoramiento y en cuanto a la formación como es en cooperativismo, que esas personas que ingresan a lo mejor a conformar una cooperativa de trabajo no tienen ni idea de lo que es el cooperativismo o la cooperativa de trabajo, pero bueno, estamos las cooperativas, o sea, de servicio, a veces para asesorar a esa gente, acompañarlos y poder difundir todo esto que propone el gobierno provincial y la subsecretaría también, ¿no?, de cooperativas. Entonces creemos que es una herramienta altamente positiva, va a generar mucha mano de obra a través de esas cooperativas, hay muchas cosas como para, es inminente seguramente que en breve el frigorífico de aquí de General Hacha, bueno, hoy se llama Industrias Cárnicas San Miguel, ¿no? Pero en su apertura también se está hablando, nos hemos acercado como para decir, bueno, a ver, ¿se puede conformar cooperativa de trabajo? Y sí, se puede conformar cooperativa. Así que, bueno, no siempre a veces hay que pedirle al Estado, ¿no? O sea, está bien los planes, todas estas cuestiones, pero consideramos de que también hay que tener un empuje y seguir sacando a la provincia adelante con mano de obra genuina y creemos que el camino es ese, el cooperativismo. Crece el movimiento cooperativo, ¿eh? Con mucho trabajo de las cooperativas históricas también, sí, ahí ayudándonos, sí, claro, a los que venimos. Pero bueno, pero vos fíjate que, por eso te digo, si no hay articulación, es muy difícil el camino, pero al haber una articulación, ¿no?, con un gobierno presente, o sea, en todas estas cuestiones, y te facilita un montón de trámites. O sea, vos fíjate que hoy los trámites son muy breves, y antes para obtener una licencia para una cooperativa de trabajo, y tenía que ir a Buenos Aires, tenía todo un lío burocrático, y hoy automáticamente, o sea, en muy poco tiempo, presentando toda la documentación, que hay gente dentro de la subsecretaría cooperativa espectacular, que te arman las carpetas, te les presentan todo, ¿me entiendes? Entonces agiliza muchísimo más, y el trámite en muy poquito tiempo está, y más teniendo la articulación también de INAES dentro de la provincia, que era lo que nos faltaba y es una herramienta también fundamental. Excelente, Norberto, gracias, abrazo. Te agradezco muchísimo y saludo a toda la audiencia. Gracias a ustedes.